Que fuimos cuando me quitas el frío. Pasado y has pasado, y tú me has lastimado. Después de tantas vueltas, yo ya cerré la puerta. Y tú que no la sueltas, todo se fue a la mierda. Después de tanta tormenta y que rompieras nuestra promesa, ahora quieres volver. Contigo. En las noches son mejores desde el día en que te has ido. Desde el día en que te has ido, no voy. Te quiero. Pasado, y tú me has lastimado. Después de tantas vueltas, yo ya cerré la puerta. Y tú que no la sueltas, todo se fue a la mierda. Después de tanta tormenta y que rompieras nuestra promesa.